Por nuestra web ya conocéis a Penny Necklace. Por eso, desde la FLM Radio, os invitamos a su próximo concierto. Tendrá lugar este domingo 27 de mayo en la Divina Comedia a las 7 de la tarde. Ven y disfruta de Penny Necklace. Pasarás un divino domingo.